Mundo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Bienvenidos a su mundo, pequeños shoegazers. La noche se desliza como un manto de terciopelo sobre la ciudad, mientras exploramos las profundidades del shoegaze, ese género musical que nació mirando al suelo, pero alcanzó las estrellas. Corría 1991, y mientras el grunge sacudía Seattle, en las brumosas calles de Reading, Inglaterra, una banda llamada Slowdive estaba a punto de cambiar la forma en que entendíamos el ruido. Pero retrocedamos un poco. ¿Qué es exactamente el shoegaze? Imaginad una pared de guitarras distorsionadas, tan densa como la niebla londinense, voces que flotan como espectros y músicos tan concentrados en sus pedales de efectos que parecían estar hipnotizados por sus propios zapatos. De ahí el nombre, shoegaze, algo así como contempla zapatos. Una etiqueta que comenzó como burla y terminó siendo un emblema de orgullo, como muchas otras. Slowdive apareció en 1989, en Reading, Inglaterra, justo cuando otros géneros como el Britpop o el grunge estaban cocinándose. Su música es como un sueño, voces suaves, guitarras flotantes y una atmósfera que te hace sentir que estás entre la vigilia y el sueño. Su primer álbum, Just for a Day, de 1991, es como una postal sonora desde el borde de un universo paralelo, lleno de melancolía y belleza etérea. Just for a Day y So Lucky de 1993 redefinieron los límites entre el ruido y la belleza, donde Neil Halstead y Rachel Goswell entrelazaban sus voces como si fueran hebras de un tapiz soñado. So Lucky es un viaje emocional, melancólico pero acogedor, como una manta sonora para los días grises. Pocos lo saben, pero Brian Eno colaboró en la producción de este disco. Y no estaban solos en este viaje cósmico. Raid, Lush, Chapter House, Cocteau Twins, cada banda aportando su propio matiz a esta sinfonía de ensueño. My Bloody Valentine había abierto el camino en 1988 con su revolucionario Isn't Anything, creando un sonido que parecía venir de otra dimensión, pero fueron Slowdive quienes llevaron esta estética al siguiente nivel. Pero más allá de la música, el shoegaze representaba una forma diferente de entender el rock. Lejos del protagonismo y la grandilocuencia, estos artistas creaban océanos de sonido donde el ego se disolvía en favor de la experiencia colectiva. A pesar de la calidad de estas bandas, el shoegaze no fue un gran éxito comercial en su época. La gente prefería cosas más directas y menos envolventes. Así que, como pasa con muchos movimientos artísticos, el shoegaze tuvo que esperar a ser redescubierto años después. Slowdive se disolvió en 1995, pero su legado siguió creciendo. Y como por arte de magia, Slowdive regresó en 2014, demostrando que su música no envejece, solo evoluciona. Su álbum de 2017, titulado simplemente Slowdive, muestra que su capacidad para crear paisajes sonoros sigue intacta, pero con una madurez que solo el tiempo puede dar. Hoy, más de 30 años después, bandas como Beach House o M83 siguen explorando los senderos que Slowdive y sus contemporáneos abrieron. Y es que quizás, en un mundo cada vez más ruidoso, necesitamos más que nunca esa dulce distorsión, ese ruido hermoso que nos recuerda que a veces hay que mirar hacia abajo para poder tocar el cielo. Del último álbum de Slowdive, Everything is Alive, emerge Kisses. Es curioso cómo una banda que comenzó en los 90 puede seguir capturando la esencia de nuestros tiempos, con la misma magia etérea que los caracterizó desde el principio. La voz de Rachel Goswell flota sobre las guitarras, mientras la banda teje un paisaje sonoro atemporal. Esta es una canción que habla de cicatrices que sanan, de conexiones que perduran y de cómo algunos besos ya no duelen más. ¿Cansado de los pedales que hacen demasiado? ¿De esos efectos que colorean tu sonido, lo transforman y lo llevan a lugares desconocidos y oscuros? ¡Basta ya! Presentamos el Nothingizer, el primer pedal de guitarra diseñado para no hacer absolutamente nada. No modula, no distorsiona, no retarda, ni siquiera lo amplifica. No afecta en absoluto a tu sonido. Con tecnología de punta que consiste en una carcasa vacía con un LED que no se enciende y un switch que hace clic. Nada más. Ideal para puristas del tono, fans del minimalismo extremo y guitarristas que necesitan gastar dinero en algo totalmente inútil. ¡Pero espera! ¡Hay más! El Nothingizer viene con un manual de instrucciones detallado que dice: enchúfalo, písalo, no esperes nada. Además, incluye estas recomendaciones de uso. Úsalo en estudios de grabación para engañar a ingenieros de sonido. Úsalo en directo para confundir a tu técnico de pedales. Úsalo en casa para recordar que el silencio es el mejor efecto. O simplemente, no lo uses. Mundo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Saludos, queridos shoegazers. Continuamos en Submundo, en Radio Utopía, desgranando la historia de Slowdive, esa banda denostada en los 90 y que en estos últimos años ha resurgido con fuerza, conectando con las nuevas generaciones. Corría el año 1977. En un patio de escuela de Reading, Inglaterra, dos niños de 6 años compartían sus sándwiches, sin saber que estaban destinados a crear uno de los sonidos más hipnóticos de los 90, Neil Halstead y Rachel Goswell. La historia de Slowdive comienza como un cuento de hadas, pero termina convirtiéndose en una leyenda del shoegaze. Varias décadas después, esos mismos niños seguirían compartiendo escenario, aunque ya no compartieran sus sándwiches. 1989. La adolescencia hervía en las venas de Neil y Rachel cuando decidieron formar su primera banda, The Punkin' Fairies. The Punkin' Fairies tuvo una corta vida, disolviéndose en 1989. Posteriormente, Neil y Rachel formaron otro grupo, sumando a Nick Chaplin en el bajo y manteniendo a Adrian Sell como batería. La banda buscaba una guitarrista, pero solo Christian Seville respondió al anuncio, dispuesto incluso a usar vestidos para unirse al grupo. 5 adolescentes obsesionados con los Smiths y Cocteau Twins que pronto encontrarían su propio sonido en el espacio entre la vigilia y el sueño. La banda todavía no tenía un nombre definido. Nick Chaplin, el bajista, soñó con el nombre Slow Burn, que entusiasmó a los demás miembros. Sin embargo, Rachel sugirió Slowdive como una alternativa, inspirada en una canción del mismo nombre de Siouxsie and the Banshees, un grupo que admiraba. Neil comentó que el nombre encajaba con la música que estaban creando y terminó escribiendo la canción Slowdive a partir de ese nombre. Creation Records, el sello que dio vida a My Bloody Valentine, los fichó después de solo 3 conciertos. Era 1990 y el shoegaze estaba a punto de alcanzar su cenit. Su primer EP, el homónimo Slowdive, fue un meteorito que impactó en la escena musical británica. Los críticos no sabían si amarlos u odiarlos. Típico de la prensa musical británica, siempre tan bipolar. Y así llegamos a Just for a Day, su primer álbum de estudio lanzado en 1991, un disco que flota como un sueño nebuloso, envuelto en capas de guitarras que suenan más a atmósfera que a acordes. No era una música para bailar ni para tararear, era una música para perderse. La crítica, por supuesto, no fue amable. En plena era del grunge, el sonido etéreo de Slowdive parecía una broma pesada para algunos periodistas. Pero para quienes escuchaban con el corazón abierto, Just for a Day era un refugio. Un lugar donde el tiempo se estiraba y las emociones se disolvían en ecos infinitos. Neil y Rachel fueron pareja durante los primeros años de Slowdive. Su relación terminó antes de la grabación del álbum So Lucky, en 1993. La ruptura tuvo un impacto significativo en el proceso creativo del disco, ya que Neil, afectado emocionalmente, se aisló e incluso se fue a vivir un tiempo en una cabaña para escribir varias de las canciones del álbum, incluyendo piezas melancólicas como 40 Days y Dagger. So Lucky fue el que los catapultó a la inmortalidad. Un disco grabado entre crisis personales rupturas amorosas y experimentación con Brian Eno. El resultado, un álbum que suena como un abrazo en medio de una tormenta de nieve. La ironía es que mientras creaban uno de los discos más influyentes de la década, la prensa británica los despedazaba y el grunge amenazaba con enterrarlos vivos. A continuación, escucharemos 40 Days, una canción que se convierte en un extraño ritual sobre el escenario, donde Rachel y Neil deben mirarse a los ojos, creando una intimidad incómoda, mientras interpretan una canción nacida de su propia ruptura. Dos personas que ya no comparten el amor, pero que deben compartir el mismo micrófono noche tras noche. Sus voces entrelazándose mientras la banda crea ese muro de sonido característico que parece querer ahogar la tensión del momento. Es como ver una fotografía antigua que se desvanece lentamente. Rock alternativo y más. Solo en Radio Topía 107.8. Saludos a los pequeños shoegazers que nos están escuchando. Aquellos que saben que a veces hay que mirar hacia abajo para poder escuchar mejor lo que sucede arriba. En 1995, el shoegaze enfrentaba su crepúsculo, mientras el Britpop dominaba las ondas británicas Slowdive se sumergía en las profundidades de su obra más experimental, Pygmalion. Un disco que marcó el fin de una era, nacido entre tensiones y cambios. Simon Scott, el batería, abandonó durante las sesiones de grabación, dejando a la banda en un limbo creativo. Neil y Rachel, las voces etéreas de Slowdive, se aventuraron en territorios inexplorados. Pygmalion se alejó de las densas texturas del shoegaze para abrazar el minimalismo y la experimentación digital. Creation Records, la discográfica que los había cobijado, no supo qué hacer con este giro hacia lo abstracto. Una semana después del lanzamiento, Slowdive fue despedida. El Britpop había ganado la batalla. Un tiempo después, Neil y Rachel, junto a Ian McCutcheon, emergieron de las cenizas como Mojave 3. Y no fue un renacimiento glorioso, sino más bien una dura travesía por el desierto. Mojave 3 emergió como un oasis de calma. Neil llevó el barco hacia aguas más tranquilas, navegando entre el folk americano y el country alternativo. Ask Me Tomorrow, su debut de 1996, fue una revelación para los fans. Las guitarras etéreas fueron reemplazadas por pedal steel guitars y armonías cristalinas. A lo largo de 5 discos, Mojave 3 construyó un universo propio. Desde Out of Tune a Spoon and Rafter, la banda se movió entre la melancolía del folk inglés y la calidez americana, una transformación que parecía natural, como si el desierto hubiera estado siempre esperándolos. Pero para Rachel el camino se volvió más complejo. Durante la grabación de Puzzles Like You en 2006, el tinnitus comenzó a manifestarse con fuerza. Años de actuaciones con Slowdive habían dejado una huella permanente. El tinnitus no llegó de golpe, fue como una marea que subía lentamente. Rachel tuvo que adaptar su forma de cantar, de escuchar, de vivir la música. Las actuaciones en vivo se volvieron un desafío particular, obligándola a limitar sus apariciones. Irónicamente, fue en el silencio relativo del folk donde los efectos del ruido pasado se hicieron más evidentes. Rachel describió el tinnitus como vivir en una radio constantemente encendida, un eco persistente de aquellos años de shoegaze. Sin embargo, esto no marcó el final de su viaje musical. La condición la llevó a explorar nuevas formas de crear, colaboraciones medidas, proyectos seleccionados con cuidado, como su trabajo con Minor Victories, que demostró que la música encuentra siempre nuevos caminos, incluso cuando los antiguos se vuelven intransitables. Pero la música, como el tiempo, es cíclica. El shoegaze resurgió, y con él el interés por aquellos pioneros. En nuestros días, Pygmalion ya no es un final, sino un capítulo más en una historia que se negaba a terminar. Slowdive regresó. Hablaremos después de ese regreso, pero por ahora nada mejor que dejaros con Crazy for You, un tema que emerge como un susurro en el paisaje experimental de Pygmalion, una pieza que flota entre la conciencia y el sueño. La canción representa la culminación de la transformación de Slowdive, un momento donde el shoegaze se disuelve en algo más etéreo. Es la banda despidiéndose de su pasado mientras abraza un futuro incierto. su mundo. Rock alternativo. Y más. El aire es un río sin orillas, un susurro que se deshace en la piel de la niebla. Todo es lento, todo es vidrio, y en la bruma duermen los nombres olvidados. Tu sombra flota en el agua dormida, hundiéndose en espirales de luz deshecha. Te llamo y el eco se parte en dos, como un pájaro de alas rotas. No hay sol en este páramo de voces sumergidas, solo el roce de un sueño que no despierta, el peso de un silencio suspendido entre el temblor de la espuma y el polvo de la aurora. Abalín, desátate de la distancia, regresa de las cenizas del mar, que tu nombre no se pierda en el último aliento de la marea. Saludos, Shoegazers. Continuamos en su mundo relatando la historia de Slowdive, una banda que, como el Fénix, resurgió de sus propias cenizas en 2014 después de un paréntesis de 22 años. Desde entonces han lanzado dos álbumes de estudio que han consolidado su regreso y evolución musical. Después de dos décadas de silencio, el regreso no fue una simple nostalgia. Neil Halstead y Rachel Goswell volvieron para demostrar que las guitarras etéreas aún tienen mucho que decir en este mundo digitalizado. Su álbum homónimo de 2017 era un grito envuelto en neblina. Este álbum alcanzó el puesto 16 en la lista de álbumes del Reino Unido y el 50 en el Billboard 200 de Estados Unidos. La reunión en 2014 incluyó a los miembros originales: Neil Halstead, Rachel Goswell, Christian Seybill, Nick Chaplin y Simon Scott. Anunciaron su regreso para tocar en el Primavera Sound Festival de Barcelona y Oporto. A continuación, realizaron una gira mundial de 20 fechas. Su álbum Slowdive de 2017 fue más que un regreso. No estaban aquí para replicar So Lucky, sino para evolucionar. El grupo fue redescubierto por una nueva generación a través de los vídeos de TikTok, y el nuevo disco fue aclamado por la crítica y recibió numerosos reconocimientos. El álbum Slowdive es un manifiesto sonoro, un susurro desde el pasado que flota entre capas de guitarras reverberantes y voces que parecen venir de otro plano. Cada canción es un paisaje, un lugar donde la melancolía se encuentra con la esperanza, donde el ruido se convierte en arte y el silencio en parte de la melodía. Temas como Star Robin y Sugar for the Pill no necesitan gritar para hacerse oír. Flotan, se deslizan bajo la piel, construyendo atmósferas hipnóticas que te envuelven sin que te des cuenta. No es un disco que busque impresionar con virtuosismo, sino con honestidad emocional, con esa belleza sutil que solo Slowdive sabe tejer entre sus ecos. Y entonces llegó la pandemia, ese agujero negro emocional que nos tragó a todos, menos a Slowdive, que lo convirtió en un lienzo. Everything is Alive, así se llama su último disco, lanzado el 1 de septiembre de 2023, un título que parece una broma cósmica, cuando medio mundo estaba encerrado preguntándose si algo seguía vivo más allá del wifi. Es su último trabajo, Everything is Alive, el que nos cuenta una historia más íntima, un disco gestado en el aislamiento de la pandemia. Rachel enfrentó más que una crisis global, su depresión se coló entre las notas. Las letras hablan de pérdida, de ansiedad, pero también de esperanza, como si el sonido etéreo de la banda fuera un salvavidas en medio de la tormenta. El proceso de grabación fue un ejercicio de catarsis colectiva, enviando pistas de un lado a otro y construyendo canciones desde el confinamiento. Pero este no es solo un álbum triste, es un álbum que abraza el vacío, una paradoja sonora. Todo está vivo, incluso cuando parece que no. Y así, mientras el mundo se detenía, Slowdive creaba un álbum que abrazaba la oscuridad para encontrar la luz. Porque Slowdive no hace música para el momento, hace música para los momentos en los que el tiempo se detiene. La historia de Slowdive nos recuerda que a veces las segundas oportunidades son mejores que las primeras, que el tiempo no siempre erosiona, a veces construye. En un mundo que corre deprisa, su música nos invita a detenernos, a flotar en ese espacio entre la melancolía y la esperanza. Porque al final, como sugiere el título de su último disco, todo está vivo, incluso las heridas cuando las transformamos en arte. Slowdive continúa explorando nuevos territorios sonoros mientras mantiene su identidad característica, reforzando su estatus como una de las bandas más influyentes y respetadas del género shoegaze. Con Star Robin, Slowdive nos demostró que también saben rockear, una explosión de energía que deja optimismo a su paso. Aquí no hay mucha melancolía, sino pura electricidad. Es curioso cómo una banda conocida por sus paisajes sonoros etéreos puede crear algo tan directo y poderoso. Los riffs de Christian Saville se entrelazan con la batería de Simon Scott en una danza frenética, mientras las voces flotan como nubes en una tormenta eléctrica. We'll be right back. mundo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Queridos Shoegazers, el final se acerca. En esta ocasión, en nuestra sección Historias para no dormir, os traemos una adaptación de Beyond de Aquila Riff, de Alastair Reynolds. Bitácora de la nave Blue Bus. Día, he perdido la cuenta. La hibernación prolongada me ha dejado desorientado. Deberíamos haber llegado a nuestra ruta habitual hace semanas según el calendario de la nave. Algo está terriblemente mal. Comandante, los sensores detectan una estructura cercana. Coincide con los parámetros de Soblaki Station, en el sector Cheddar, pero... ¿Pero qué? Las lecturas son inquietantes. La estructura parece estar viva. Los corredores están húmedos. ¿Por qué están húmedos? El metal no debería estar latiendo. Comandante, debo informarle que hemos estado aquí antes. Muchas veces. ¿Qué? ¡No es posible! La estación que usted conoce dejó de existir hace siglos. Este lugar, esta cosa que encontramos más allá de la grita de Aquila, se alimenta de las naves perdidas. Los cuerpos en las cápsulas de hibernación. ¿Por qué se ven así? ¿Qué les ha pasado a sus rostros? No son cuerpos, comandante Tomo. Son memorias. Ecos de todos los que han pasado por aquí. Las paredes se están moviendo. Se están moviendo hacia mí. Lo que ve es solo el principio. La verdadera forma de este lugar, de Soblaki Station, está más allá de su comprensión. Veo formas en las sombras. Siluetas que no deberían existir. ¿Por qué me miran así? Son los anteriores visitantes, comandante Thorne. los que decidieron quedarse, los que no pudieron aceptar la verdad. Las luces están parpadeando. Hay algo en la oscuridad, algo antiguo. Bienvenido a la verdadera Soflaki Station, comandante, donde el tiempo es un círculo y la realidad es opcional. Y así, queridos Shoegazers, llegamos al final de nuestro viaje por Submundo, donde hemos buceado juntos por las profundidades del océano musical, descubriendo tesoros sumergidos y aprendiendo a respirar bajo el agua. Hemos compartido una noche de música, de historias, de sueños convertidos en ondas sonoras. ¿Y qué mejor banda que Slowdive para enseñarnos que la música puede ser un abrazo en medio de la tormenta? Slowdive, una banda que encarna todo lo que su mundo representa: la búsqueda constante, la evolución sin pérdida de esencia, la belleza en lo imperfecto. Hoy hemos viajado desde los abismos más oscuros hasta ambientes mucho más luminosos, desde el ruido más visceral hasta el silencio más elocuente. Su mundo es más que un programa de radio, es un refugio nocturno, un lugar donde las fronteras entre géneros se difuminan, donde lo experimental y lo accesible bailan al mismo son. Hemos descubierto juntos que la música es un lenguaje universal que trasciende el tiempo y el espacio. Un idioma que habla directamente al alma, sin necesidad de traducción. A todos vosotros, noctámbulos incurables, buscadores de acordes perdidos, cazadores de melodías imposibles, gracias por hacer de cada emisión una aventura irrepetible. Esta noche las estrellas brillan un poco más fuerte. El aire vibra con una frecuencia especial y en algún lugar un vinilo gira eternamente. Gracias por compartir la melancolía con nosotros, por hacer de cada noche un viaje sonoro, por creer en la magia de la radio. Buenas noches, Shoegazers. Ha sido un placer perdernos juntos en la música, hasta que nos volvamos a encontrar en esta misma frecuencia del dial. Has escuchado Su Mundo. Rock alternativo y más. Under blue moon I saw you, so soon you'll take me up in your arms, too late to beg you or cancel it though I be. Give yourself to him.